Bond Systems, Translation Booklet C, List 1. Voy a subir mi nivel de inglés. I'm going to raise my English level. ¿Has sumado todas las columnas? Have you added up all the columns? Nos quedan dos todavía. We still have two left. ¿Cómo quieres que empiece yo la carta? How do you want me to start the letter? Esta no es una carta cualquiera. This isn't just any letter. Está dirigida al presidente. It's addressed to the president. Fírmalo en el reverso. Sign it on the back. Si no hubiera sido por ti... If it hadn't been for you... Antes de que te vayas, quiero que eches un vistazo a esto. Before you leave, I want you to take a look at this. Tenemos suerte de estar vivos. We're lucky to be alive. No se nos permite utilizar esos programas. We're not allowed to use those programs. Va a haber otra reorganización. There's going to be another reorganization. Ya ha habido tres en los dos últimos años. There have already been three in the last 2 years. No pueden decidirse. They can't make up their minds. Te acostumbrarás a nuestro ritmo. You'll get used to our pace. Tenían que haber llegado hace 10 días. They should have got here 10 days ago. Él siempre convoca reuniones en el último momento. He always calls last-minute meetings. ¿Cómo van las cosas? How are things going? No nos podemos quejar. We can't complain. ¿Queda algo por hacer? Is there anything left to do? Preferiría estar en la playa. ¿Tú no? I'd rather be at the beach, wouldn't you? Hay muchos cabos sueltos que atar. There are a lot of loose ends to tie. Ella ni siquiera me saludó. She didn't even say hello to me. Solo te han contado la mitad de la historia. They've only told you half the story. Quiero que me cuentes toda la historia de principio a fin. I want you to tell me the whole story, from beginning to end.